sintonizas Mr. Virus. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus, habla Raúl García. Espero que todo os vaya tan fácil como lo hace Marty Friedman cuando toca. Parece todo tan sencillo, ¿verdad? Y es que esto que estás escuchando está dentro de esa tercera entrega llamada Tokyo Jukebox. Tercera entrega porque es la tercera parte. Él ya sacó dos previas en el año 2009 y 2011, creo que fueron, cuando sacó el primer Tokyo Jukebox y la segunda parte, y ahora ha hecho esta nueva, en la que incluye versiones de artistas de Tokio, donde él hace vida. Marty Friedman, ya sabéis que estuvo en Cacophony, luego en Megadeth, luego ha hecho muchas cosas como productor, pero ya cuando en los tiempos de Megadeth siempre estaba como loco con Tokio. Y al final, pues allí se instaló y allí hace vida. Y en estos Tokyo Jukebox lo que hace es recopilar versiones, artistas que a él le gustan, le parecen curiosos allí de Tokio, pues le da una vuelta y no tiene nada que ver el original con lo que él luego saca. Normalmente de forma instrumental en estos Tokyo Jukebox, aunque en esta también, en este disco también hay cosas, algunas con letra. El tema era de Izumi Sakai, se llama Meninaide. Bueno, yo lo digo por si os interesa buscar al artista original y comprobar cómo sonaba Izumi Sakai, que por cierto murió en 2007. Ella, su nombre original era Sachiko Kamachi, y era conocida pues con ese nombre, Izumi Sakai, una cantante pop japonesa del grupo Zark. Y hay más temas. Es que me gusta mucho Marty Friedman como toca, como lo hace, tan sencillo, pero aparte la musicalidad que pone en cada una de las cosas, que además, como digo, son totalmente dándole una vuelta de tuerca al original. Esto lleva por nombre Senbo Sakura y es otro de los temas incluido en este nuevo trabajo que saca Freeman, y pertenece a Kurosa P, también conocida como White Flame, una compositora de música que ha conseguido con sus canciones llevar sus composiciones a novelas, a mangas, incluso a musicales. La musicalidad desborda cuando pasa por cualquier tipo de filtro por las manos de Marty Friedman. Esto que suena ahora es Voila o Bola, es una banda danesa que tiene nuevo trabajo en la calle, se llama Witnex, y este en concreto llamado These Black Clowns lo ha compuesto, lo han hecho junto al rapero Shaymen. Thank you.

pueda llegar un poquito más lejos, ¿no? Y poco a poco van trabajando de pico pala, y yo creo que son merecedores ya de estar en una visibilidad más alta, yo creo. Pero bueno, cuando tengáis ocasión de verlos lo entenderéis, porque en directo son bárbaros también, con esos toques electrónicos que meten a esos cortes DJM dentro de lo que es un metal que yo creo que está funciona muy bien hoy en día, con toda la cantidad de cosas que hay. These Black Clowns, con esa colaboración de ese rapero Seimen, escucharemos más de este álbum recientemente llegado a mis manos. Y esto es Skymo Call Boy, una banda que estaba en Arising Pride, un sello más independiente, desde Alemania, son alemanes ellos, rondando el metalcore, y Century Media pues los ha fichado para sacar este último trabajo llamado 2020, con letras romanas. AC Thunder 2 Dancing Like a Ninja, bailando con un ninja. Son una de las bandas poderosas que estarán en el próximo Resurrection, que el otro día estuvo ya mirando las fechas de las confirmaciones de las bandas que van a estar ahí. un disco muy especial para seguir, continuar o celebrar sus décimo aniversario desde que sacaron su primer EP. Hay un tema que se llama, dentro de este 2020, que se llama Haipa, que viene en un montón de remezclas, digamos que podría ser el tema, debería ser el tema principal, y hay gente de Boss Hot y otros muchos artistas que le dan una vuelta de tuerca según su visión a la propia canción. En otro momento pues podemos escucharlo. Seguimos con, venga, más metalcore. Es que Caliban es otra de esas bandas que me ponen tanto en, bueno, metal, vamos a llamarlo metal, si es que metalcore o llámalo como tú quieras, es que luego son todo etiquetas. La música tiene que sonar y tiene que gustar. Esto se llama Hearth, y está dentro, incluido dentro del último trabajo de Caliban, Seth Geister. Lo que me gusta de Caliban y también de Sky Mocha el Boy que hemos escuchado antes, que luego cuando tocan en vivo suena ese poder, esa fortaleza, esos muros sónicos que escuchas en estudio con esa producción. Esto tiene que sonar muy bien producido, tiene que estar bien masterizado para que se pueda apreciar. Luego en vivo es capaz, claro, si el festival tiene una buena equipación, ¿no? Como Dios manda, ¿no? Y no se le rompen algunas cosas, como hemos visto, ¿no? Que pueden fallar las bandas también, pero sin que tengan la culpa ellos. Son una banda contundente de directo. Ya son muchos años los que he tenido ocasión de verlos en sala y en festivales aquí en España y fuera, y siempre se hacen de notar, sin duda. Caliban. Vamos con una banda de Murcia que se llama Geadon, escrito H-E-A-D-O-N. Este es el tercer trabajo que editan a través de en esta ocasión On Fire Records, se llama Genesis y está ya publicado hace nada, en este 2021. El tema se llama Sombras, está incluido dentro de este Génesis, que además me gustan las hojas que han incluido en el libreto, son así como de tacto duro cuando las pasas, ¿no? De grosor, además en blanco, o sea, si tienes algún despiste, como me pasó a mí el otro día con un CD que ni os voy a decir cuál era, estaba ahí escuchando música, comiendo con las manos, yo no lo sabía, pero tenía La huella dactilar es llena de grasa y qué difícil luego es quitarlo eso de ciertas cosas. Bueno, pues si tiene las manos por error llenas de grasa, pasas las hojitas. Y como es blanco, no, aquí no se nota. Muy bien. Suena fabuloso. Ellos son Andy Martínez en la voz, J. Ortuño en la guitarra, Sergio Ross bajo, V. Madrid en la otra guitarra y Carly Pajarón en la batería. Llevan 10 años funcionando. Primer disco llamado Rabia y Corazón, y esto que escuchas es lo más actual que ya también estamos deseando de poder verles en directo a través de On Fire, que está, bueno, sacando un montón de cosas. Tenemos también lo último, el trabajo debut de Endernity, pero podemos decir que el último, porque en realidad lo primero que teníamos eran cosas como adelantos. ¿Os acordáis de aquel tema que sacaron hace ya algún tiempo llamado I Dream That I Can Fly para visibilizar el colectivo de personas con movilidad reducida? Eso fue el año pasado cuando sacaron, pues bueno, era un adelanto de este Disrupted Innocence, que tiene sede aquí en Madrid, en Dernity, con Manuel Hernández en la voz y guitarra, Israel Santos Santas en el bajo, Rodrigo Arias, también guitarrista de Skun DF, y Eric Domínguez en la batería. Vamos a escuchar algún tema no oído hasta ahora, como este Ashes and Dust, cenizas y polvo. Yeah. Bueno, no sé si es que a mí me lo parece, pero es como si, aunque llevan funcionando solamente 2 años, desde 2019, o ni eso, como si estuvieran ahí más tiempo presentes, ¿no? Acompañándonos. Posiblemente porque con todos los adelantos que fueron haciendo antes de que se saliera el disco Disrupted Innocence Endernity, pues ha estado ahí calentando un poquito el ambiente, y luego pues dándole una escucha íntegra al álbum, pues la verdad es que llena y se ve la calidad que tiene la formación. Esto se ha hecho en The Metal Factory y bueno, supone el estreno para On Fire y también su debut. Y vamos a escuchar ahora, me pasó esta semana, iba escuchando en mi taxi mientras trabajaba el disco Legends de Bonfire, que es un disco muy muy largo, ¿sabes? Iba escuchándolo en MP3, claro, porque no hay CD que aguante tantas canciones de un golpe, ¿no? Entonces son 32 las que incluyen, ¿no? Y ese Legends que recuperamos ahora, bueno, yo iba escuchando el CD y llevaba la música bajita y demás, ¿no? Y me dice el cliente, sonaba África, Hold the Line, Rosana, pues todos los clásicos, ¿no? Toto, Asia, I Surrender, sonaba Doctor Doctor, Rainbow, Doctor Doctor, Schenker, UFO, Rod Button, bueno, un montón de cosas. Y entonces me decía el cliente, oye, esta no es la típica recopilación que tienen las canciones, los clásicos de toda la vida. Digo, no. Esto es una banda que se ha totalmente recreado haciendo las versiones a su manera. Dije, joder, pues cómo mola. ¿Dónde lo puedo conseguir? Le conté y le expliqué. Dice, súbelo, súbelo. Y escuchamos en lo que duró el trayecto pues unas cuantas canciones, y el cliente pues estaba súper súper agradecido con escuchar a los alemanes Bonfire haciendo algunos temas de siempre, otros son menos conocidos, pero sonando de una manera, pues eso, fabulosa, joder. Tengo un amigo taxista, nos escucha además y al que le saludamos. Bueno, tengo varios amigos taxistas que escuchan Mr. Virus, pero este en concreto. Dice que cuando tiene puesto la música, tiene puesto rock o el programa de radio, y cuando sube algún cliente que quita la música y pone otra emisora o pone, no sé, la COPE, no sé qué, la verdad es que no se lo he preguntado. Pero, joder, eso es un error, porque los clientes, la música tiene que estar bajita. Si le gusta te dicen que lo subes, y si pues quieren escuchar otra cosa, pues te dice que le sintonices una emisora o que le cambies. Ya os contaré anécdotas de estas. Algunas os voy contando con el paso de los tiempos. Son muy interesantes. Pero bueno, lo que os venía a decir, que si en realidad estás escuchando este trabajo de 32, 33 temas de Bonfire, y cada vez que sube un cliente, quitas la música, pues te tiras una semana con el disco. No terminas de escucharlo nunca, un trabajo tan tan largo. O no tienes trabajo, porque realmente no suben clientes y lo escuchas de un tirón, que también eso, los tiempos que corren, puede ocurrir. Esto les quedó en algunas bastantes partes bastante AOR, cosa que no pasa nada, pero suena muy interesante. Suena los clásicos, leyendas regrabados. Algunas cosas pues son de bandas más cercanas a ellos, alemanas, y a lo mejor son menos conocidas. Vamos con el nuevo trabajo de Paul Gilbert, el nuevo trabajo de este sensacional también guitarrista, que en el comienzo del mismo dice Hello North Dakota. El disco se llama Werewolves of Portland. Aparece un dibujo con, se supone que es un lobo, porque serían hombres lobos de Portland, Oregón, que es donde se ha grabado este disco, donde también media el propio Paul Gilbert. Pero bueno, el dibujo pues es como una especie de caricatura. Parece que en el rabo tiene una bomba de esas que se tiraban en la guerra, de mano, o parece una piñata también. Un dibujo muy curioso. El trabajo, bueno, luego tiene un póster interior, que es la portada, lo que es desplegable. El trabajo, como digo, pues lo ha hecho junto a Kevin Hunt, en los Opal Recording Studio de Portland. Y este tema también del mismo participa Mike Collins, que es el que se encarga de darle comienzo al disco. Hello, hola Dakota del Norte. Hello North Dakota. Escuchamos ahora a uno de los guitarristas más jóvenes. Hay muchísimos, claro, pero que le llevamos siguiendo desde hace ya un tiempo y sigue siendo jovencísimo. Pues puedo mirar, a 21 años creo que tiene. King Sullivan, el nuevo trabajo se llama White Await, también editado a través de Provoke, como lo que hemos escuchado antes de Paul Gilbert. All Around the World es como se titula este tema. No. King Sullivan, que tiene, le quito un añito con eso de la pandemia, tiene 22, cumplió el 26 de marzo sus 22 añitos, pero fíjate, si lo lleva bien el recorrido. Este Wait Await se publica ahora, 2021, pero tiene cuatro discos. El primero lo hizo en 2011, se llamaba Ciclón. Y eso significa que lo hizo, pues, si nació en el 99, con 12 años, sacó su primer trabajo. Queen Sullivan, el All Around the World, el tema que da comienzo al disco. Y mira, me ha venido ahora también otra banda que lleva un montón de discos, The Wolf, jovencísimos, también empezaron muy una edad muy temprana, este trío holandés, Pablo Van Del Poel, Luca Van Del Poel, que son los hermanos, el primero Pablo haciendo las partes de guitarra, y en esta ocasión sí que incluye bajos, pero normalmente no hay bajo en directo, solamente toca la guitarra. Luca es quien se encarga de la batería, ellos van alternando las partes vocales, y luego está Robin Pixo, que es el encargado de hacer las partes de órgano Hammond y también de tocar las de sintetizador. Yes You Do está incluido dentro del último disco que han publicado, llamado Wolf Pack. Son The Wolf. Say what you want, and you do what you got. esas bandas, cuando los has visto en directo, te transmiten buenísimas sensaciones, porque luego no es que sean la alegría de la huerta a la hora de aunque hacen sus chistes en directo, pero a la hora de tocar están concentrados en lo suyo. Pero precisamente eso es lo que tienen algunas bandas, ¿no? Que hacen que estés ahí, bueno, moviendo posiblemente alguna parte del cuerpo, la cadera o la cabeza, y estés metido dentro de lo que es ese show. Otros conciertos te incitan directamente a romperte el cuello, ¿no? Y The Wall, pues es una de esas bandas que tiene esas sensaciones, ¿no? Que te erizan un poco el vello. Y también por lo que te recuerdan, ¿no? A otras cosas, ¿no? De tiempos. Claro, los ves tan jóvenes y haciendo esta música, ¿no? Que dices, joder, qué bien, ¿no? Lo tienen interiorizado. Y por ejemplo, The Lords of Altamont, los señores de Altamont, que son unos californianos que vimos hace en directo, pues no sé si han venido después por aquí, pero yo los vi en octubre del año 2017 en la sala La Boat, y aquello fue un concierto también. No solamente por las sensaciones que transmiten sesenteras, setenteras de plus psicodélico, sino porque entre el cantante y el tipo de ese Hammond, con esos sonidos vintage, haciendo, moviéndolo directamente, lo bajó, me parece, al público, creo recordar, ¿no? En mitad de la sala, ¿no? Y el otro subido encima del mismo, ¿no? Cantando. Aquello era un despropósito, pero para bien, ¿no? Porque hacía que la gente se sintiera parte, ¿no? del escenario. Si el escenario estaba arriba, ellos lo trasladaron abajo. Y aparte era la manera que tenían de hacer vibrar a la gente con su música. Ahora andan por el sexto o séptimo disco que publican, The Lords of Altamont. Lo han titulado Town in Tower of Electricity, y suena así. El tema que escuchas se llama Bore Me Out, Lords of Altamont. Heavy Psycho Sounds en Mr. Virus. Stars will walk a million miles, alright. Still you're driving through it. compendio brutal dentro de lo que es el estilo de la fusión de estilos de Lords of Altamont, bueno, hard rock, psicodelia, punk, garaje, un poco de todo. Y Danny Sindaco, que es quien se encarga de tocar la guitarra, Rock Zimmerman, el bajo, Jake Cavalieri, el que las monta bien gorda, el que se encarga del órgano, Barry Van Sproeck en la batería. Entre todos, bueno, yo creo que hacen su función, cada uno tiene su rol, ¿no? Metiendo partes, bueno, sus partes instrumentales correspondientes, pero todos también las partes habladas. Y luego, físicamente, pues para que os haya una idea, ¿no? Aquí tenemos una banda buenísima, se llama Sass Museum, pues recordaron un poquito a alguno de ellos, ¿no? Al rollo. Además, el Museum también es una banda, bueno, que lleva un montón de años y ha sabido fusionar muy bien las tendencias, ¿no? El sur, iba a decir, el garaje, el hard rock, el stoner incluso, ¿no? Algunos lo decían, pero vosotros sois stoner, depende del disco, ¿no? Algunos sonaban como Deep Purple, otros, en fin, y es lo que tienen los hermanos Pardo, ¿no? Al frente de Sass Museum, cuando les preguntas, ¿y qué música hacéis? Pues joder, pues lo que escuchas, ¿te gusta? Pues disfrútalo y ya está, siempre tan abierto y tan divertido. Fernando Pardo, bueno, Lords of Altamont, y esto es Lucifer, Bart, Gone with the Winds in My Love, Lucifer, que es bueno, está capitaneado por esa cantante de Berlín, con plantel, con banda detrás sueca, haciendo que su música sea realmente un verdadero paso hacia los infiernos sin pisar el purgatorio. I love, I like. recuerdo la música, bueno, yo creo que cuando salieron Cinderella con este disco Nixon, su disco debut, fue todo un impacto para aquella época, año 1986, y lo hacemos pues desgraciadamente para recordar también a su guitarrista Jeff LeBar, que falleció hace unos días, sin que las causas hayan sido desveladas de su muerte, pero en cualquier caso él ya no está entre nosotros, está en el mundo de los vivos, ya que murió a los 58 años el pasado 14 de julio. Y también yo creo que es buen momento para recordar a alguien que nos dejó hace algunos días más, el que fuera cantante de Skid Row, también nos dejó Johnny Solinger, con, bueno, pues legados como esta canción que está incluida dentro de aquel trabajo, aquel EP que sacaron, bueno, yo creo que con bastante rotundidad, llamado United World Rebellion Chapter 1. Él, desde 1999, integró Skid Row, en estos tiempos presentes ya no estaba, pero sustituía a Sebastian Bach, y con toda esa solidez que pretendía darle los Skid Row renovado, bueno, pues no sé si los llegaron a conseguir, pero por lo menos se quedó la cosa y dejaron buenas canciones como Kings o Demolition. Él ha muerto a los 55 años, Johnny Solinger, y bueno, pues lo ha hecho de una insuficiencia hepática. recuerdos de John Preston Solinger, que era su verdadero nombre, su nombre completo, de Johnny Solinger, que fallecía el 26 de junio a los 55 años, y dos bandas sonando muy interesantes, con todo el entorno, el clasicismo del hard rock que nos ha proporcionado durante tantos años. Y bueno, pues Cinderella, pues, nos hubiera gustado verlos más ocasiones, pero es verdad que bueno, pues que ahora ya, si en algún momento deciden ponerse en funcionamiento, pues a lo mejor es un momento también para hacerlo tributándole al miembro que ya no estará con ellos, a Jet Labar. Y bueno, pues en estos días, antes hemos puesto a Bonfire, y por suerte en estos días no he comentado nada, pero sí que ha tenido ya lugar esa operación en la que estaba metido su cantante Alex Stahl, y que hace unos días pues anunciaba la banda que estaban casi que cruzando los dedos porque, a causa de esa endocarditis mitral, una enfermedad grave, que no tenía muy claro cómo iban a ser las consecuencias, el resultado de la operación que estaba por venir. Y nada, han recientemente puesto un comunicado el Bonfire diciendo que están muy contentos de decir que la operación de Alex ha ido muy bien, que no fue complicaciones y que ahora pues le resta una buena y rápida recuperación. Cancelaron la gira que tenían pensada realizar, pero bueno, por unas circunstancias u otras, ya sabéis que las cosas no están yendo bien para los directos, en esta ocasión pues para Bonfire, que es claro que sí, que se recupere lo antes posible. Y estos que suenan ahora se llaman Fimir. Es una banda de Finlandia. Una banda de Finlandia que surge de la ceniza de Charred of White, y este sería su disco debut tras empezar una nueva andadura y dejar atrás esa que mantuvieron durante bastantes años en Charred of White, Fimir. Battle already chosen. Bueno, el disco será publicado el 30 de julio a través de Argonauta Records. Se llevará por nombre Tomb of God, la tumba de Dios, y nos recuerda a la música que se hacía antes, la música, iba a decir de antaño, por irnos a lo más lejos posible, con lo que se disfrutaba, con ese sonido totalmente jarroquero a lo Black Sabbath, y que hoy en día, pues cuando lo hacen las bandas, pues nos hacen que parezca, ¿no? Nos llevan a aquellos lejanos momentos, pero sabiendo que es música conscientemente hecha en la actualidad, porque eso es lo que tiene bueno, las cosas del hard rock, del stoner, del doom atemporales, ¿no? Hay que saber llegar a la gente con independencia de que algo esté hecho en el presente o esté hecho en el pasado. Hay grupos que experimentan y se ponen totalmente en consonancia futura y no se les entiende. Pero cuando se llega al futuro, entonces se dice, joder, cómo molaba aquella banda que era tan adelantada a su tiempo. Bueno, hay que disfrutar de la música, venga como venga, y sobre todo entenderla. Y de Fimir y de ese disco, pues vamos a poner que es debut de esos miembros que pertenecieran a los Child of Void desde Finlandia. Vamos a escuchar a otro de los trabajos que hace unos días, a principios de este mes de julio, también a través de Argonauta Records se ha publicado. Son Mourd Delight. I live with the pain. disco lleva por nombre Shuffer Then Where One. Es el disco debut de Moore Delight, una banda que se ha creado en el año 2018 a través de Wayne Eldridge, que tiene como particularidad que es el cofundador de ese interesante festival llamado The New England Stoner and Doom Festival, que abarca principalmente ese tipo de tendencias a las que ellos también le dedican su tiempo, ¿no? Que es básicamente lo que hemos estado escuchando ahora mismo en este trabajo, en este tema de Shuffer Then Where Gone Is Gone. Perdón, Shuffer Then Where Gone. Y bueno, si es que esto es algo que entre el amplio abanico de estilos musicales que tiene el rock, que nos llena suficiente y que siempre que tenemos ocasión, pues nos movemos y nos distraemos viajando para ver festivales o disfrutar de conciertos, aquí o fuera, da igual. A ver cómo están las cosas en las próximas semanas, ya cada uno se puede aventurar menos, si cabe, a opinar sobre si las historias se están haciendo bien o no, con lo que ha pasado con ese festival en Utrecht, en Holanda, con un foco de contagios, siendo un experimento de festival libre de mascarillas, y lo del Cruïlla en Barcelona, por ejemplo, con tantos miles de personas y la organización demandando a la empresa contratada para hacer las pruebas previas a la gente, y por lo que se ve también ha habido cosas ahí extrañas, de incumplimientos que indudablemente han podido poner el foco en aumentar los contagios, pues no está nada claro. Bueno, a ver qué tal verano vamos pasando. De momento, bueno, pues algún programa más de Mr. Virus estaremos realizando. Ya sabéis que a través del iVoox se van generando las actualizaciones de los Mr. Virus que vayan surgiendo, y ahí podréis estar al corriente de lo que va sucediendo. Vamos con más música antes de llegar a nuestro momento de deciros hasta el próximo día. Peyote Brujo es otra historia generada aquí en Alicante, más concretamente, que nos llena mucho, ¿no? Lo que hacen, y lo vamos a oír ahora mismo. Sí, lo vamos a oír con este tema llamado Color Space. Ellos han sacado recientemente ese EP titulado The Hunter Thompson Experience. Take away. Sonidos interesantes, por eso los traemos a Mr. Virus, los de Peyote Brujo, a alguno de sus miembros, lo conocíamos con anterioridad por formar parte de esa otra banda llamada Partícula, y algo parecido ocurre con los que vamos a escuchar ahora, que se llaman Los que no respiran, ya que el 10 de julio han sacado su primer EP, aunque en realidad la historia viene generada en cuanto a composición íntegramente por Sergio Martín, que militara en esa banda madrileña llamada The Shit como bajista, y que en esta ocasión pues ha compuesto las músicas preferiblemente luego a la hora de tocarlo pues los bajos, como él me comentaba, con traste y sin trastes, porque suenan de ambas maneras en el disco. Y luego ha contado con Javo García para que meta las voces, y Felipe Arroyave Puerta en el caso de las guitarras. Una pequeña sinopsis de lo que te puedes encontrar dentro de este EP que se ha publicado en estos días, con tres temas, y que vamos a escuchar ahora, viene dada por ese contenido, ¿no? Textual. Ni vivos ni muertos, a medio camino entre la nada y el infinito, rindiendo homenaje a varios subgéneros dentro del metal, se saborean trazas de death metal, doom y sludge, sonidos gruesos, técnicos y a la vez primitivos, que emanan de las profundidades de la mente. Los que no respiran basan su lenguaje de ultratumba en dos bajos poderosos que conducen al resto de instrumentos por senderos poco luminosos. Intrincadas melodías y armonías menores se funden con una voz sobria que otorga un aura de metafísica, dolor y muerte, sin esperanza, sin retorno, en un viaje que inevitablemente desemboca en el nihilismo y la fatalidad. Ya podéis dejar de contener la respiración. Nos vemos en el próximo, o nos escuchamos en el siguiente programa de Mr. Virus. Con los que nos respiran, nos vamos. Se despide Raúl García. Hasta pronto.